Comienza Recolectores en la mañana del sábado. Ahí chilla la pava de fondo. Estamos de vuelta en el aire por la 90.1. Estamos muy contentos, volvió el transmisor. Dejamos de estar solo digitalmente, pero seguimos por ahí, ¿eh? Atención, radioroja.com.ar y ahora la 90.1 en Poquito en Valle, en Casa Grande, Molinari, ahí estamos. Y después suena por La Pana. Y después suena por algún otro lado más, vamos a ver. Y acá repite el lunes a las 8 de la noche. Cualquier cosa, acá siempre junta gente. Gente junta junta. O juntamos gente junta junta. Algo así. Acá en Recolectores. Radio Roja presenta Recolectores. Algo metimos en el acopio, en el morral, en la mochila de Recolectores. Se coló esto, que tiene unos días nomás. Es la famosa nueva versión de El Amor Después del Amor, el disco que la rompió toda allá en el 92. Fito lo regrabó todo. Y mira cómo arrancamos, mira cómo te despertamos con este sábado. La versión de este 2023 de Creo. Creo que aún tal vez piensas en mí. Creo poder captarlo. Creo que al final tiene fin. Creo desesperar. Creo que vivir podría serlo, pero ahora es algo mucho más real. Creo que salí a ver un poco el sol. Creo que te vi bailando Beatles en alguna vieja casa del lugar. Creo que aún tal vez piensas en mí. Sí. Creo que estás llorando. Me acuerdo que abrí la puerta y eras vos. Después me perdí mirándote desnuda y te reías de mi cara de maldad. Entonces sentí de los dos. No quiero nada. Yo creo y con eso basta.

reflexiva sobre Fito, sobre la música, sobre el amor, etcétera, rememorando algunas épocas, etcétera. Es una puesta en escena muy elemental, pero un solo plano de ese corto, que se proyectó en Canal Encuentro y seguramente se volverá a proyectar en otros lados, pero un solo plano de ese corto es más conmovedor que cualquier plano artificioso de Netflix. Gracias, Lea. Que tengas lindo fin de. Y a vos también, negro, saludos. Abrazo grande. El único, el inigualable, Lea Ross, compartiendo la mañana del sábado acá por Radio Roja por la 90.1. Tal vez nos escuchás por radioroja.com.ar o la retransmisión por la Panamericana o por internet o en la no sé, en cualquiera de las réplicas. Aquí siempre presente don Lea Ross. Y en la radio siempre el mismo idiota de la música. Parecía casi como loca. Vamos a chocar. informativo semanal. Recolectores. Cuando empezamos a hacer este disco, yo recuerdo que lo llamé por teléfono y le dije, Fito, ¿te acordás que escuchábamos? Toco la mañana, cargo el aire, marco cuatro, como en aquella canción. Hay una frase que es muy interesante. El barrio está igual que ayer, voltearon la casa de al lado. Como el día y la noche. Me parece que Fito fue no enteramente comprendido en sus hallazgos. Como un loco en un... Estoy emocionada porque todo eso que decís también le corresponde a nuestras vidas. Hola, mi amigo González, no me estás mirando. Te miro todos los días. Y hay una cámara ahí, la cámara perturba todo. No se puede hacer como que se mira otra persona viendo otra cosa. Eso lo hacen los grandes actores, Marlon Brando. Ahí la versión de Tráfico por Katmandú, una particularidad con la que cerramos esta revisada de la versión nueva del Amor Después del Amor, este que se llama 9223, que acá se dio el gusto, no solo de con algunos personas, actualizó con artistas diferentes, argentinos más jóvenes, todo el disco, sino que acá, en esta que escuchamos al final, en Tráfico por Katmandú, se dio el gusto de tocar con su ídolo absoluto, con Elvis Costello, con el que ya venía haciendo relación y que sacan esta super versión aquí en Recolectores, la compartimos. Recolectores, revista semanal radiofónica. Bueno, y estamos conectados así de la atmósfera nacional, provincial, nos venimos de vuelta para el Valle de Punilla. Y está del otro lado don Rodrigo Frassinelli para que revisemos juntos los bombazos de las elecciones del último domingo nonón, como lo categorizamos aquí en Radio Roja y en Recolectores. ¿Estás ahí, Rodri? ¿Nos escuchás bien? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buen sábado para vos y para todos los que están de ahí del otro lado escuchándonos. Buen día, buen día. Bueno, que tengas lindo fin de, Rodri. Espero que sea un poco más tranqui, que seguro que bailaste de lo lindo el fin de semana pasado. No cabe duda de que va a ser más tranquilo, así que ya estamos acá con el mate, preparados. Bueno, antes que todo hay que avisar que, más allá de lo que vamos a revisar, todavía no se completó todo el calendario de Punilla y quedan algunas localidades todavía por votar, ahora en junio, por ejemplo. Sí, en nuestro caso, bueno, como siempre aclaramos, nosotros tenemos una cobertura que abarca entre Casa Grande y Capilla del Monte, y justamente una de las elecciones que quedan pendientes para el próximo 25 de junio es la comuna de Casa Grande, luego también está San Esteban, Los Cocos, y el plato fuerte será en Huerta Grande, ¿no? Claro que sí. Ahí, bueno, ahí, siempre hay un, obviamente en paralelo con las elecciones para gobernador, que también van a ser el próximo domingo 25 de junio, así que va a estar lindo también. Fecha doble en estas localidades que mencionás. Bueno, ¿por dónde te gustaría? A ver, ahora sí que podemos hablar a nuestras anchas porque no estamos en veda. Lo más tal vez influyente políticamente que te pareció del título que dejó el fin de semana pasado. ¿Es Valle? ¿Es Cosquín? Mira, si obviamente Cosquín era algo no esperado para el oficialismo provincial, obviamente para Musso también. Fueron pocos votos, pero como decimos siempre, en este tipo de electorados, bueno, no es el caso de Cosquín, porque el electorado es bastante grande respecto a lo que pueden ser otras localidades, pero sí que fue un bombazo. Ya en el centro norte de Punilla, si hay que decir un bombazo, un batacazo, el adjetivo que le quieran poner, es obviamente el triunfo de Daniel Espadoni con su sello Juntos Somos Más, de Juntos por el Cambio, en Valle Hermoso, ganándole al actual presidente del Consejo Deliberante de esa localidad, Gabriel Caserio, y obviamente hijo del actual intendente, Jorge Caserio. Sin dudas ese ha sido el batacazo, porque si uno lo piensa, en el resto de las localidades se impuso el oficialismo. Jorge Soria en Villa Jardino, en Capilla también. Pablo Alicio en La Cumbre, obviamente Charbonnier ya había hecho lo propio, porque siquiera hubo un proceso electoral al presentarse una sola lista, y fue proclamada la candidata Maricel Sánchez como nueva jefa comunal por la Junta Electoral, y finalmente también allá en el norte, Fabricio Díaz, en Capilla del Monte, que no por mucho, sí, esto hay que decirlo, sacó 2.143 votos contra Marcelo Rodríguez, que sacó 1.922. Por muy poquito, aún así, volvemos a lo mismo, acá todos los votos cuentan, las elecciones se ganan con un voto de diferencia, así que finalmente Fabricio Díaz pudo revalidar la gestión, conseguir la reelección, pero sí quizás las expectativas del oficialismo era estar un poco por encima en cuanto a esa diferencia. Orientame con una cosa, Rodri, dentro de lo que han sido las disputas y las internas provinciales con respecto al peronismo, sabemos que Fabricio Díaz había llegado dentro del esquiaretismo. Hoy por hoy, ¿cómo está? Porque esa se me escapa un poco, la interna de Capilla con, bueno, el peronismo. Claramente en los últimos años Fabricio Díaz estuvo cerca del ex senador Carlos Caserio, del caserismo, que se conoce el caserismo aquí. Pero en esta oportunidad, al ser tal el conflicto a nivel nacional del Frente de Todos, y obviamente ese conflicto derramar hacia las provincias y mucho más hacia las localidades, bueno, los caceristas, entre comillas, podríamos decir, Fabricio Díaz, Pablo Alicio, el propio, obviamente, Gabriel Caserio, fueron con sellos propios, ¿sí? Obviamente dentro del peronismo, pero en el caso de Fabricio Díaz, por ejemplo, fue con el sello Proyecto Capilla. Okay. Cada uno se armó su sello y compitió desde ese lugar. Pero ya te digo, retuvo la intendencia y va por un segundo periodo días bajando a la... una cuestión para resaltar, ajá, que siempre es importante no pasar por alto, es cómo van quedando también integrados los consejos deliberantes. Clave. Porque obviamente era una de las categorías que se elegía. En el caso de Capilla, obviamente la fuerza que gana siempre tiene 4, son 7 los puestos que se renuevan, y en Capilla quedó 4 para el oficialismo, 2 para Proyecto Capilla, uh-huh, perdón, 2 para Capilla Cambia, que es del candidato Marcelo Rodríguez, y Federico Fiumato fue el último que ingresó con Vamos Capilla, que obviamente, claro, renueva la banca en esa localidad. Y te decía, los oficialismos se impusieron. En el caso de la cumbre, Alicio también, uh-huh, no con un margen muy abultado, 1.599 contra 1.469 votos de Juntos por el Cambio, que fue la fuerza que quedó segunda con la candidata Marta Pérez. Y La Libertad Avanza, con Facundo Cepeda, un libertario, digamos, debutante en las elecciones locales, sí, que realmente ha hecho, por el tiempo de campaña, por el tiempo de armado que ha tenido con el espacio, hay que decirlo, ha hecho una muy buena elección, con un 22%, bastante, con 1.150 votos. Sí, llamó la atención en este caso, yo te había comentado que la campaña de la cumbre había sido bastante álgida, uh-huh, sobre todo Facundo Cepeda y Pablo Alicio, pero pareciera que hubo, por lo menos siempre hablando con el diario del lunes, ¿no? Es fácil hablar con los, claro, números puestos, con los números puestos sabemos todo, pero sin faltar el respeto ni herir susceptibilidades, pareciera que hubo un error de estrategia en la campaña, de centrar el conflicto, si se iba a plantear el conflicto como parte de campaña. Me parece que se eligió mal con quién plantearlo, porque finalmente termina tercero Facundo Cepeda y Marta Pérez de Juntos por el Cambio, que francamente no fue una campaña muy vistosa, uh-huh, ni muy presente quizá en el territorio. Hubo comunicados de la propia fuerza aclarando por qué no recorrían los barrios en la campaña, algo bastante extraño. Claro. Pero pareciera que todo lo que le quitó a Alicio el conflicto con La Libertad Avanza, finalmente lo capitalizó Juntos por el Cambio. Claro. No parece haber sido una capitalización directa de La Libertad Avanza, digamos, de los votos que le estaba disputando el oficialismo, que siempre, en todas las elecciones, desde el Vamos, siempre corre con ventaja. Te llevo, en el te caso llevo de vuelta. Perdón, dale, te seguí con la ruta que venías. Completamos básicamente, me interesa mucho que la gente sepa cómo quedaron conformados sus consejos deliberantes. Sucede, ¿no? Con tanta información que llega centralizada, algunos por ahí conocen quiénes son diputados en la ciudad de Buenos Aires y en su propia localidad por ahí no los llegan a conocer. Pero la conformación quedó igual que Capilla, 4-1-1, las tres fuerzas, porque hubo una diferencia tan escueta que finalmente el sistema Don terminó arrojando 4 para el oficialismo y 1 por lo mínimo, cada opositor. 1 por cada fuerza, okay. ¿Sí? 1 por cada fuerza que compitió se llevó. O sea que se mete un libertario, el título sería: se mete un libertario en el Consejo de la Cumbre. Así es. Okay. En el Consejo de la Cumbre hay alguien de La Libertad Avanza, ya mismo te voy a decir el nombre. Tengo 157 ventanas abiertas, van a saber disculparme. Bueno, pero va marcando un reflejo nacional siempre, Punilla, ¿no? Tiene siempre su pintura a menor escala de lo que pasa en la nación. No se aparta de las roscas nacionales, de lo que viene pasando con el fenómeno, porque sabemos que eso es proyectable a través de los medios masivos de comunicación y cómo se propaga ese mensaje. Fue una campaña muy Milei, hay que aceptarlo, no al nivel de Milei, obviamente, porque quedaría muy descolgado un candidato local hablando de esa manera, pero, y con propuestas que nada tienen que ver con la realidad de la cumbre ni de Punilla, así que fue una campaña bastante Milei, desde la confrontación te diría, pero ya te digo, pareciera que le erraron al candidato con quien tenían que conformar o donde tenían que ir a buscar los votos. De todas maneras, una gran elección, te lo repito, al ser la primera y con poco tiempo armado. Adriana González va a ser la concejal de la cumbre que va a representar a La Libertad Avanza. Y mudándonos a Valle Hermoso, ahí primero te pido una lectura de qué pudo haber pasado dentro de el proceso de los vecinos de Valle a la hora de tomar una decisión de cambiar una gestión o una dinastía de muchos años. Bueno, obviamente que Jorge Caserio venía con 4 mandatos, si no recuerdo mal en este momento, o creo que este es el cuarto, no lo recuerdo muy bien, pero obviamente una larga trayectoria al frente del Ejecutivo local. Hubo una pausa con Alba, ¿sí? Antes con Caserio, y bueno, luego retornó en 2019, ganó las elecciones por muy poco. Pero las ganó, volvemos a lo mismo. Claro. En este caso hubo 3 fuerzas que se presentaron. Recordábamos que está Ariel Villada, Alejandro Villada, perdón, por la Unión Popular Federal, que en principio se había mostrado como fuera de los partidos tradicionales, como una fuerza vecinalista. Ajá. Y al final esa fuerza se termina sumando a lo que es la coalición del oficialismo provincial del peronismo, con Yarzora a la cabeza. ¿Por qué te remarco esa situación? Bueno, porque no es habitual claramente que a mitad de campaña o en el último tramo de campaña hagas una redefinición de tu espacio político. Si en un principio te presentaste como por fuera de los partidos tradicionales y al final de la campaña terminás integrado a la principal alianza de la provincia, y obviamente vas a tener una merma de votos. De hecho, algún efecto va a causar, ¿no? Como algo va a pasar. Claramente, de manual. Esto yo no lo estoy descubriendo ahora, ya lo sabía, los protagonistas lo sabían antes de realizar esa modificación, y de hecho no llegó a ingresar al Consejo, creo que se quedó a entre 40 y 60 votos abajo de los que necesitaba, sacó 280 votos. Okay. En la elección de esa fuerza. ¿A dónde fueron esos votos? ¿Sí? ¿A dónde fueron los pocos votos desencantados de la tercera fuerza por esta cuestión que te planteo? Bueno, obviamente, aquellos que en principio no querían votar a Juntos por el Cambio, de la alianza de Daniel Spadoni, pero tampoco simpatizan con la gestión Caserio, por decirlo de alguna manera, incluyendo todo lo que engloba Jorge Caserio en Valle Hermoso particularmente, uh-huh. Bueno, obviamente han optado por otra opción. Claro, claro. ¿Se entiende? Sí. La diferencia. Ese voto que se le percibe a Valle, que lo va prestando el voto para un lado o para el otro según cómo se va sintiendo, y no por, digamos, por ser de algún partido medio de carné, ¿no? Como que lo va fluctuando. Bueno, lo que tiene el estilo de gestión del intendente Jorge Caserio, y lo que acumula una con el tiempo, estando tanto tiempo en un cargo ejecutivo de una localidad, es que obviamente tenés un grupo de personas que te siguen, que te quieren, y un grupo de personas que no te quieren ni te van a querer. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, puede que haya habido ahí un movimiento y un desvío de votos, porque estamos hablando de una diferencia de 106 votos entre el primero y el segundo. Es la única causa que yo puedo llegar a imaginar o a interpretar, no, evidentemente no. También hubo otras cosas que tienen que ver ya con la propia elección de la gente, porque aquí, al fin y al cabo, el domingo, en la elección, adentro del cuarto oscuro, las personas están solas consigo mismas, adelante de las boletas, y ahí verdaderamente es cuando la persona elige a quién votar. Obviamente que hay más y menos orgánicos, pero evidentemente hay que decir que la campaña de Juntos Somos Más fue muy buena en cuanto a comunicación en redes, ¿sí? En cuanto a presencia del candidato también en medios y en las recorridas. Esto no quiere decir que la campaña de Valle Hermoso Avanza con Gabriel Caserio haya sido mala, pero sí quizás puede que haya sido un poco más desorganizada. Y cuando vos no vas organizado una elección, evidentemente te enfrentas a eventualidades que no previste antes y que te terminan costando la elección, como quizás fue este caso. También ha sido una gran elección del candidato Daniel Spadoni, porque tampoco se le puede restar mérito. Por supuesto. Era la tercera vez que se presentaba, estaba ocupando un cargo en el Consejo, ya había perdido la elección pasada contra Jorge Caserio, y finalmente ese fue el resultado. El Consejo Deliberante quedó conformado 4-3, bien. 4 para Juntos por el Cambio y 3 para Valle Hermoso Avanza. Vamos a ver cuál es, luego de esta transición, la estrategia que elige el caserismo de la localidad para prepararse para 4 años desde la oposición. Obviamente que habrá tiempo para eso, todavía falta la transición. Se habló de la posibilidad de que esta semana se reúna, que Jorge Caserio reciba a Daniel Spadoni. Finalmente no hubo mucha más novedad respecto a eso, pero en algún momento se va a dar. Y tiene estamos que arrancar que la transición. A diciembre, claro. La falta transición ya arrancó, pero estamos ante una transición no larga, larguísima. Claro. Porque son 6 meses en los que tiene que haber cambios, en los que se tiene que cuidar, y en los que ya, obviamente, los que no ganaron tienen que empezar a pensar en el 2027. Rodri, completísimo, buenísimo. Me dan unas ganas bárbaras de meterme a fondo con Cosquín, pero bueno, lo vamos a dejar para otra oportunidad porque estamos apretados de tiempo. Perfecto. Bueno, acá sí lo que tenemos es, por supuesto, su labor de musicalizador del sábado de la gente, de Punilla, pero que no lo hace en solitario esta tarea. No, claramente no es que no lo hago en solitario, directamente no lo hago yo, no lo por eso que, claro, directamente me tomé el atrevimiento de solicitarle unos minutos acá al maestro que él les cuente. Hola. Hola, Dante. Hola, Martín. ¿Cómo te va? Buen día. Bien. Hola a la gente que está escuchando atrás de esto. Y bueno, soy Dante. Y como para este fin de... ya sabemos todos que vamos a descansar un montón, lo vamos a aprovechar. Sí. Y bueno, para este fin de traje Dance Monkey de Tons and I. Espero que lo disfruten al tema y buen fin de. Un abrazo muy grande, Dante, y otro para tu papá. Abrazo grande a todos. Que estén muy bien. Nos encontramos en cualquier momento y nos vamos con la recomendación, con el disfrute. Vamos. Say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you. Recolectores. Acopio informativo semanal. Avanza la mañana del sábado, lo estás escuchando acá por la 90.1, te estamos acompañando con nuestro querido programa Recolectores. Acá un montón de gente junta, que se pone a buscar testimonios, que se pone a buscar músicas, que comparte miradas, que está recopilando data y que el sábado acá se junta y empieza y suelta acá lo que tiene en la mochila, lo que tiene en todo. Y también hacemos chorizaje, confeso chorizaje porque en el acopio más vale que está lo que vamos escuchando y tenemos muchas ganas de compartir. En este caso, la compañera Belén Musacchio de Radio Panamericana, donde suena este programa un ratito más tarde, de acaso en las 9 en La Roja, y después a las 11 lo comparten los amigos de Radio Panamericana, y de justamente desde esa emisora llega Belén Musacchio, que está empezando con una columna de cannabis y que, bueno, le tocó en este arranque de columna meterse con el tema picante de Huerta Grande, de los Reprocan, de dónde se mete la producción de cannabis en el medio de la urbanización, del desmadre de esto y las posiciones encontradas cuando también se mete el poder político, sea desde el Consejo Deliberante y sea de las distintas posiciones, porque también están los vecinos que les van pasando cosas con la producción. Bueno, y con todo esto se fue metiendo en dos entregas que ya tuvo la columna de Belén y nosotros las compilamos en una sola para que te quede el panorama completo con cómo se presentó y cuáles fueron las repercusiones y lo que hay que leer de las intentonas desde el Consejo Deliberante de prohibir la actividad en Huerta Grande. María Santa. María Santa. Hierba medicinal, ritual y ancestral. Santa, Santa María, ruega por la tierra que nos sostiene. Ruega, ruega por cada semilla que pronto será flor. Cannabis para vivir. Particularmente el día de hoy venimos con la temática y con la problemática de acá de Huerta Grande que nos ha llegado a entrar en duda, ¿no? De por qué. ¿Por qué se puede tener una plantación, como es el caso de esta plantación en un barrio de Huerta Grande, en los Altos de Huerta, que es de 300 plantas, ¿no? Nos preguntamos bajo qué marco legal se puede llegar a tener una plantación. Hay muchos cuestionamientos, la queja de los vecinos, pero bueno, hoy lo importante es ver si se puede o si no se puede. Para saber esto, hemos entrevistado a una persona referente que tiene mucho conocimiento de cannabis, del uso de cannabis y también de la parte de la industrialización. Esta persona es Antonina Bifari, ella es presidenta de ACUCAN, de la Asociación Civil de Cultivadores y Usuarios de Cannabis de Capilla del Monte. Ellos vienen haciendo un trabajo muy exhaustivo. Antonina viene vinculada al cannabis ya desde la cuna. Su papá, que es Mike Bifari, fue un precursor de las innovaciones de cannabis acá en Córdoba. Fue uno de los que trajo el vaporizador de cannabis. Y bueno, ella para mí hoy viene siendo casi una de las referentes mayores hoy en Córdoba. Así que bueno, vamos a escuchar el audio que nos manda Anto diciendo y respondiendo a muy grosso modo y con mucha inteligencia del por qué se puede tener hoy en Huerta Grande esa plantación o no de 300 ejemplares de cannabis. Son tres patas el marco legal en la Argentina. Por un lado está el Ministerio de Salud con el programa ReproCan, que es el programa del registro de cannabis para usuarios terapéuticos. Esa es una pata, Ministerio de Salud. Por otro lado está el INASE, Instituto Nacional de la Semilla, que habilita patentes para estabilización genética. Y por otro lado está el ARICAME, que depende del Ministerio de Economía, que es la agencia reguladora de cannabis y cáñamo, porque el cáñamo o los cultivos grandes, experimentales, corren por los ministerios de Ciencia y Tecnología, de Desarrollo, de Agricultura. Por otro lado está el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, porque el cannabis puede tener un potencial de importación y de transformación muy productivo. Entonces, es como que hay varios ministerios que están ligados al tema. Por eso existe el ARICAME, la agencia reguladora. Bien, hay proyectos de investigación en el sur que tienen que ver con el CONICET, que están estabilizando algunas genéticas y tienen 10.000 ejemplares, digamos. No pongamos en tela de juicio qué pasa con el excedente, sino que son cultivos experimentales para estabilización genética o para desarrollar tal cosa del cannabis para una estabilización de, mediante selección natural, que sea baja en algún cannabinoide, alto en otra. Todas son investigaciones. Después hay cultivos de desarrollo de investigación para medicinal, que eso todavía no tiene regulación, pero el ARICAME tiene que intervenir ahí. Por ejemplo, un privado asociado con una provincia, como es el caso de San Juan, hay dos proyectos híbridos entre privados y estatales, de estados provinciales, que están haciendo cultivos experimentales muy grandes con la finalidad de venderle a los laboratorios la materia prima. No existe regulación aún para la venta, pero los cultivos están ahí, son experimentales. Por otro lado, existe el ReproCam, o una asociación civil que le cultiva a 100 usuarios ReproCam, por ende puede tener 900 plantas declaradas en un predio. Ese es el caso de Acucan, es nuestra lógica. Nosotros tenemos usuarios, los usuarios terciarizan su derecho de acceso a la salud a una ONG que cultiva por ellos. O sea, son un montón de variables que por distintos caminos pueden hacer que en un pueblo X haya un cultivo. También puede ser un cultivo ilegal que no esté declarado bajo ninguno de estos ministerios ni instituciones y por ende les va a caer el peso de la ley de drogas, porque el cannabis está tanto en todas estas ministerios y leyes que te nombré, como también está en la ley de drogas. Por eso el movimiento canábico sigue pidiendo la derogación de la ley de drogas, que es una ley antigua, digamos, de los milicos, después modificada por el menemismo, pero que sigue teniendo al cannabis prohibido. O sea, hay una incontinuidad jurídica, es una cosa ridícula que haya ministerios promoviendo el cultivo de cannabis o haciendo todos los vericuetos para que las personas puedan acceder legalmente a su propio cultivo o a un fitopreparado, o si sos un científico y estás en el CONICET puedas experimentar con cannabis, pero por otro lado, si no tenés nada, vas preso porque estás haciendo algo ilegal. Para mí la pregunta no es con qué fines, sino bajo qué marco legal está desarrollándose ese cultivo. Los fines pueden ser muy variables. A la población no tiene por qué interesarle los fines. O sea, si hay 300 plantas, capaz que hay 30 usuarios ReproCam que tienen declarado ese domicilio porque ahí hay una ONG o una sociedad anónima o una figura, una persona jurídica haciendo un cultivo para usuarios. No importa, digamos, son hipótesis. También puede ser que sea una investigación, también puede ser que sea un grupo de rastas que tienen criadero y están estabilizando una genética. No importa el fin, porque de hecho, como estamos en el medio de la ola regulatoria, hay un montón de instancias que quedan en la zona gris de la ley. Por ejemplo, vos estás estabilizando genética, pero te sobran un montón de flores y capaz que las transforman en crema y las venden, que no es del todo legal, pero al mismo tiempo es la zona gris, porque el cultivo sí fue legal, digamos, tenía una finalidad de investigación y hay un excedente de material. Bueno, eso decía Matías Aro, que es de la Fundación Terramore en Huerta Grande, que bueno, esta plantación estaba amparada por la ley, que había seguramente a partir de 30 personas que, digamos, de alguna manera cedían sus derechos para plantar cannabis a su fundación. Esta sería la manera legal por la cual estaría justificada esa plantación de cannabis, sin hablar que, bueno, hay un cuestionamiento, ¿no?, que es acerca del ordenamiento territorial, que eso no se sabe muy bien, que es lo que se estuvo hablando en el Consejo Deliberante de Huerta Grande, acerca si está bien la ubicación de esa plantación o no, por más de que esa plantación sea legal y esté bajo todos los amparos de las leyes, ¿no? En cómo afecta a la población por estar ubicada en una zona céntrica de Huerta Grande. El cuestionamiento es si esa plantación debería moverse o si dentro de las leyes de Argentina los vecinos tienen que estar conviviendo con todo lo que trae como inseguridad o el olor o todas las quejas que se manifestaron hace poquito, el lunes, en el Consejo Deliberante Huerta Grande. Toda la información que dijo Anto es muy interesante, quizás uh-huh. para las personas que inician en esto de por ahí un conocimiento sobre el cannabis o sobre el cáñamo. Es medio complejo, por ahí hay un diálogo que hay que empezar a abrir de palabras un poco más complejas. Pero bueno, para hacerlo un poquito más práctico para la gente que recién inicia, hablamos de una planta que en un momento se estableció la ley de cannabis, este cannabis que resulta en un marco medicinal, ¿no? Y se creó un marco regulatorio para investigar el uso terapéutico de la planta y recolectar evidencia científica. Bajo este marco regulatorio se crean ciertas resoluciones de la ley de cannabis, que es la ley 27.350, y como decía Anto, se crea ReproCan. ¿El ReproCan qué es? Es un registro que autoriza a las personas a cultivar, ¿no? Bueno, ¿de qué trata esto? Cada persona puede cultivar cierta cantidad de plantas. En realidad no hay un límite de plantas, sino que puede tener 9 plantas en afloración. Puede tener un montón de plantas, pero ese montón de plantas solamente pueden quedar 9 en afloración, con flores, que son las que tienen como un contenido, digamos, genético o químico, que es el THC, y otras serían para otros usos. Bueno, después hay otra resolución, que es la 782, que autoriza a las ONG a que estos usuarios cedan sus derechos para que otras personas que no tienen espacio o no tienen conocimiento realicen la tarea de plantar, y bueno, ahí se van generando por ahí otros sistemas de servicio hacia esas personas. Bueno, otro dato es que los que tienen, digamos, su cosecha, pueden transportar hasta 40 gramos de flores de cannabis secas. Bueno, dentro del marco regulatorio del cannabis existe el INACE, ¿no? El INACE lo que hace es las semillas, ¿no? Agarrar y esas semillas, enmarcarlas para poder comercializarlas, ¿no? Sí, bueno, es el Instituto Nacional de Semillas, el INACE. Lo que hace es regular la posibilidad de crear nuevas semillas, de obtener un germoplasma. El germoplasma es el conjunto de genes que se transmite en la reproducción de la planta para poder tener una semilla original y esa semilla, a su vez, comercializarla a otros países, ¿no? Y bueno, por último, está todo lo que representa la industria de cáñamo. Bueno, esos son todos temas que vamos a tocar más adelante porque son muy interesantes, y hay siempre entes reguladores que manejan el interín de cómo ver qué se hace con todo eso que se puede producir de cannabis, que es súper, súper, súper interesante y vasto. Y para cerrar esta ley de cannabis, tenemos en contraposición la ley donde se penaliza al cannabis, ¿no? Cuando no se cumple esta ley, hay una ley penal que es de drogas. El cannabis empieza a considerarse no como un beneficio, sino como una droga. Entonces, la ley de drogas dice que será reprimido de 4 a 15 años de prisión y multa el que sin autorización siembre, cultive, comercialice, entregue, tenga y almacene y transporte estupefacientes. O sea que ahí vemos la dualidad de cómo algo que está enmarcado tan positivamente también puede estar enmarcado bajo un marco legal de una penalización de drogas. Cannabis para vivir. Recordemos que en la Argentina existe la ley de cannabis medicinal, que permite, entre varias cosas, que distintos usuarios puedan acceder al ReproCan, el registro de programa de cannabis. Este registro autoriza a tener 9 plantas en afloración por persona, y a su vez la posibilidad de contactarse con una ONG canábica y que ésta se ocupe de proveer a los que no pueden ser productores de cannabis. En torno a estos derechos y situándonos en Huerta Grande, llegó la problemática de la ONG canábica Terramore, que está encabezada por Matías Aro. Y esta semana la presidenta del Consejo Deliberante, Lorena Müller, dijo que el viernes 9 de junio se presentará un proyecto de ordenanza para ser votado en una sesión especial y a puertas cerradas, en donde se propone la prohibición total de la producción y comercialización de cannabis en nuestra localidad, y que espera la adhesión total de todos los miembros del Consejo. Daniel Langren, presidente de la Asociación Civil Comunidad Canábica Córdoba, nos explica con sus palabras y su gran experiencia acerca de esta situación y de la inconstitucionalidad de este pedido. Muchas gracias, Belén, por el espacio aquí en esta emisora en Radio Panamericana. Y este tema, que se ha convertido en una situación conflictiva, creo que deberíamos dividirlo en dos, en dos cuestiones claves. Una, creo que las personas de esta organización no han tenido el suficiente tino de informar y de alguna manera acercar a la población la actividad que van a desarrollar, están desarrollando. Luego es evidente la falta de seguridad en el predio, cosa que supongo que en algún momento van a tener que corregir, y también que hay ahí una cuestión que está vinculada al Reprocan, que es el registro que te autoriza el Ministerio de Salud de la Nación a cultivar cannabis con fines medicinales. Así que el segundo tema, en este tenemos que tomar una posición, es que el Consejo Deliberante de la Ciudad de Huerta Grande sabe que se expone a que los abogados de esta organización rápidamente impugnen cualquier ordenanza que se sancione, ya que no puede ir en contra de una ley de carácter nacional como es la 27.350 y la 27.669, lo cual es nada más que, valga la simpática redundancia, una venta de humo por parte de los políticos locales, ¿no? Supongo que tiene que ver, por supuesto, con una preocupación seria, responsable de parte de ellos, pero de ahí al acto fascista de querer prohibir algo que además a las organizaciones y a las personas que necesitan el cannabis medicinal nos ha costado años de lucha y muchísima gente encarcelada, como el mismo caso de Paula Culasiati, que es vecina de esta ciudad, nos hace ver que es una situación que agrava las posibilidades de tener cannabis medicinal para las personas que lo necesitan. Y agravia definitivamente un proceso de libertad que venimos trabajando desde hace muchísimos años. Y traemos también a esta columna a Paula Culasiati, una gran referente de cannabis en Huerta Grande, quien en el año 2017 estuvo 7 meses detenida en el penal de Bower. Fue detenida por causa de cannabis medicinal. El año 2017 fue el año donde se estableció el marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta, pero todavía no se había aprobado el autocultivo. Paula recuperó su libertad después de revisarse su procesamiento. Es importante saber que en otras localidades como Capilla del Monte, Villa Ciudad Parque y Calamuchita ya se presentaron proyectos que impulsan un avance a través del diálogo para establecer acuerdos y sumar positivamente a la ley que ya existe en favor de cannabis. En nuestra localidad está promulgándose totalmente lo contrario. Ante esta situación, Paula nos da su visión y nos invita a ser partícipes en las decisiones democráticas sobre nuestra salud. Hola, vecinos de Huerta Grande. Quiero enviar mi mensaje a través de la invitación de Belén en su columna canábica en la Radio Panamericana para impedir el atropello que intentan hacer en Consejo Deliberante de sesionar y aprobar una prohibición del cultivo de cannabis en nuestra localidad sin tener ninguna consulta ni participación ciudadana. Les pido a todos los interesados, todos los que consumen cannabis, los que cultivan, los que están inscritos en Reprocam y los que no, toda persona interesada por su salud, sobre todo las personas de tercera edad que les llegue este mensaje porque los realmente afecta. Nosotros tenemos proyectos canábicos hace muchos años, ayudamos y compartimos nuestra cosecha, tenemos que tener una buena reglamentación, la ley de cannabis ha cambiado mucho en estos últimos 2 años y debido a la ignorancia que existe sobre este tema, pienso que se ha tomado esta determinación totalmente arbitraria que nos afecta a muchos. Así que pido por favor compartan una petición que he hecho en change.org que está dirigida al intendente y al Consejo Deliberante para que abran las puertas, para que participemos todos, para ser escuchados como ciudadanos y como personas que conocemos el tema, para crear una comisión que redacte toda normativa, reglamentación del uso, cultivo y futura industria canábica que pueda ser en Huerta Grande una fuente laboral y de crecimiento. Nosotros tenemos un proyecto, tenemos una ONG en marcha y necesitamos que todo el mundo comprenda, sepa cómo es la ley y esto genere un beneficio para todos en Huerta Grande. Creo que el turismo canábico es algo no explotado todavía en nuestra provincia, que podríamos tener un gran desarrollo turístico relacionado al cannabis como una novedad, ya que Huerta Grande no tiene absolutamente ningún atractivo para el turista. Así que seguiremos luchando para que esto llegue a buen término y todos podamos desarrollarnos libremente y dentro de la ley. She's my weed queen, smoking machine. Always got the green when she smokes with me. She's my weed queen, smoking machine. Always got the green when she smokes with me. She always smokes me out, rolls up big blunts, it makes me proud. She doesn't even ask for me to throw in, smoke four blunts at every session. She rolls a cherry pie with the moon rocks. She got the best hash and the biggest nugs. It's so much fun smoking all her weed. Every weed is all I need. She's my weed queen, smoking machine. Always got the green when she smokes with me. She's my weed queen, smoking machine. Always got the green when she smokes with me. I know a couple girls who really like to get high. Seem to always hit me up when I'm about to run dry. She rolls all the joints, I don't gotta spend a dime. Four leaf clover, I'm the luckiest guy. Oh, jean jacket with a half of a half ounce. Looking for a sugar mama, trying to cash out. Fat blunts, rental cars in a tight house. Daydreaming off the kush with the hash now. Life's a piece that comes in a O shape. Ate a whole bag of those as the world rotates. On the music most days, but we can meet at your place. She said I can cook some food and I just copped an eighth. Well, okay, if you insist, I had some errands to run. But she said hurry up cause my roommates are gone. Now I'm racing across town like I'm Jeff Gordon. For a smoke and a fuck and a few road nugs. Yeah, and my East Coast girl always got the side with me. My girl from Morgan's got the big bag of weed. My hometown girl always got the purple tree. Best part about it, they just wanna smoke with me. My East Coast girl always got the side with me. My girl from Morgan's got the biggest bag of weed. My hometown girls always got the purple tree. Best part about it, they just wanna smoke with me. She's my weed queen, smoking machine. Always got the green when she smokes with me. She's my weed queen, smoking machine. Always got the green when she smokes with me. Semanal. Nada, yo cuando escucho la palabra recolectores me pasan muchas cosas. Lo asociaba a recolectar la cosecha, a cosechar a mis uvas, a juntar, no a juntar con la connotación negativa, sino a coleccionar también, ¿no? Quien recolecta, colecciona y junta. Y también pensaba en cómo uno va recolectando autores que a uno le gustan o músicas que a uno le gustan y que te llevan otras cosas y se enganchan, no sé. Me pasaron muchas cosas con la palabra y mientras escuchaba el programa. Recolectores, revista semanal radiofónica. Continuamos entonces en el aire de Radio Roja. Cuando escuches esto, cuando sea, porque acá es así, se graba cuando se puede enganchar al que está del otro lado y a veces es complicado, entonces acá estamos nosotros, por ejemplo, vos escuchando en la mañana del sábado en Radio Roja y tal vez otro escuchando en lo digital desde otro lado, cuando sea. Nosotros acá estamos con momentito para compartir aire un rato con Fede Yáñez, con Federico Yáñez, periodista deportivo, especialista datero, amigazo. Y ahí está del otro lado de la línea, a ver si lo tenemos bien por consola. A ver, Fede, ¿escuchás bien? Sí, negro, acá estoy, todo bien. Bueno, me alegro mucho de tenerte al aire, muchas gracias por este ratito, Fede. No, por favor. Bueno, contame, vamos a hacer una introducción a esto, porque nos metemos en lo deportivo, desde el lado del título, de que Messi, cuando se le acabó contrato con PSG, con la mala onda, tenía que decidir un poco su rumbo, había algunas propuestas, y el que estaba como un perro ahí agarrado a la pierna era David Beckham, presidente, dueño, medio así corporativo, de la Liga Norteamericana, la Major League Soccer. Messi se decidió por irse para ese lado, para el Inter de Miami, y ahí, hasta ahí el título, esta cuestión, digamos, de su propio testimonio, contando que quiere estar tranquilo, que la decisión pasa por lo familiar. Pero me interesa mucho, Fede, que nos envolvamos en bueno, más allá de que está en una edad de decidir lo que se le cante, ya ganó todo, lo que fuere, la rosca de todo esto, porque leí de todo, hasta anticastrismo metido en todo esto. Sí, bueno, sí, hay un poco de todo. Messi tenía tres caminos posibles. Uno era Arabia Saudita, que le ponía muchísima plata para lanzar un poco más esa liga que tiene Cristiano Ronaldo, y aparte los saudíes quieren hacer el Mundial, ya sea el de 2030 o el de 2034. Si es el de 2030, sería una competencia difícil para la sede sudamericana, digamos. Claro. Ahí desistió, él quería volver a Barcelona. En Barcelona me parece que hicieron más un show-off que otra cosa, es como que hicieron de cuenta cómo que lo querían contratar, pero como que todo el tiempo le tiraban el fardo de la decisión a él, hasta que más o menos se cansó y terminó cerrando con el Inter Miami. Claro. A ver, ¿qué es lo que hay que pensar o ver en retrospectiva cuando empezás a analizar algunas cuestiones que te dejan la pauta de que evidentemente quería ir ahí? Una es en quizá la más lejos en el tiempo, es cuando Beckham arma el equipo y se lo dan, se lo confirman en 2018, Messi le manda un mensaje buena onda público diciendo felicitaciones. Te banco en esto. Hasta ahí parecía como nada, un mensaje de camaradería. Claro, David, te banco. Sí, en 2020, cuando ahí como diciendo, bueno, guiño, guiño, sabes, en el futuro mandame un beso o algo así. Después, en el 2020, en una nota con Jordi Évole, Messi dice: en el futuro me gustaría saber lo que es vivir en la Liga de Estados Unidos y jugar en ese país. Bueno, ahí ya era algo más tangible. El año pasado, Argentina, en los amistosos previos al Mundial en Estados Unidos. Pará, hay un viaje que es posterior a la Copa América, que es el primero que él se anima como a publicar, porque se sacó la presión de estar de vacaciones después de perder las copas a mitad de año. Y acá muestra ese viaje a Miami, sí, donde dice: acá me compré una casa porque tengo proyectado capaz venirme. Sí, bueno, en ese momento se lo vio en parte como una cuestión de lo que bien marcás, de sacarse la presión y por primera vez poder mostrar una vacación así de una forma un poco más despreocupada. También estaba la lectura de parte de las inversiones de, no de Messi, sino de la gente que le maneja la plata, radica en la compra de hoteles, y parecía como que lo de Miami era más una cuestión de adquirir bienes muebles y después, bueno, ver. En el 22 Argentina se entrena ahí en el complejo del Inter Miami antes del Mundial. Y este año, que quizás fue algo que se está analizando ahora, en un bache con el PSG se fue a Barcelona, cenó con Jordi Alba y con Sergio Busquets. Y bueno, ellos dos se fueron de Barcelona. Parecía que eran la puerta de entrada a Messi, y no, y ahora pareciera que ellos dos se van a ir a jugar al Inter Miami con Messi. Con lo cual, bueno, ahí tenés una... Sí, como parecía como que, o sea, hoy esa foto, más que ser una cena, ser más que una cena de amigos, parece que es como una cena de scouting total. Claro, un rosqueo de estamos armando un plan allá. Sí, como tengo un equipo, necesito un par de amigos, vemos qué onda, ganamos una guitita y lo hacemos. Bueno, ¿qué onda Miami? Porque se revolucionó. Miré por redes sociales y está hablando el jefe de la barra brava del Inter Miami, que es un argento. Y recordar un poco todo lo que significa Miami en este momento desde la argentinidad más justamente, qué sé yo, mayamera, los que se fueron a vacunar, los que ya están viviendo allá, los que van y vienen, esa Argentina, ese pedazo de Argentina loca, junto con lo que es Miami en general, en sí, ¿no? Con ese anticastrismo que algo hay ahí metido. A ver, hay como tres patas a tomar. Una, si querés, la más color, que lo que mencionás, que es Cachito, es un ex barra de All Boys que se fue a Estados Unidos hace unos años a probar suerte y ahora es el capo de la barra del Inter Miami. Es un personaje muy, muy Ricardo Ford, muy maravilloso, muy bronceado y muy de buena vida, ahí vas a tener una pata. La otra tiene que ver con lo deportivo, si querés. Miami está ya desde hace varios años intentando construirse como la capital, la nueva capital del deporte de Estados Unidos. De hecho, en el momento que estamos hablando, dos de los cuatro equipos más importantes que tiene Miami están jugando finales. Los Heat, la final de la NBA, y también el equipo de hockey sobre hielo está jugando las finales de la NHL. Con lo cual, ahí ya tenés una cosa. Y el hecho de que Messi vaya a jugar ahí, en el deporte más popular del mundo, en la previa de una Copa América que se va a hacer en Estados Unidos y en la víspera de un Mundial que se va a hacer en Canadá, México y Estados Unidos, bueno, le da una cuestión global muy fuerte, sumada, no sé, a la Fórmula 1 que el año pasado estrenó fecha en Miami. Bueno, ¿podemos? Y lo que vos mencionabas... Sí, perdón, no te quiero terminar porque tenías ahí tres patas. No, y la tercera, que es lo que vos mencionabas al principio del anticastrismo, bueno, ahí también hay una beta, porque Beckham no es el único dueño de la franquicia. Tiene dos socios que son hermanos, José y Jorge Mas, que son hijos de Jorge Mas Canosa, que fue un exiliado cubano con el triunfo de la revolución, que fue uno de los que se entrenó, financiado por la CIA, que participó de la invasión a Bahía de Cochinos, que fracasó, que hizo carrera militar, se recicló, y hasta su muerte fue como el principal lobista anticastrista que había en Miami, poniendo guita, moviendo contactos, hablando con políticos, con lo cual, bueno, ahí también está como la fauna política en la cual quizás se tenga que mover Messi. Bueno, también podemos poner en contexto, porque el oyente de Radio Roja está a la altura de afinar un poco más la lupa, y yo estoy seguro que vos también lo tenés en cuenta, que es la interna propia en Estados Unidos del sucesor de Donald Trump, que es nada más y nada menos que el gobernador de Florida. Ahí está candente la cuestión porque hay unas prohibiciones a no solo a la ESI, sino a libros directamente en bibliotecas. O sea que radicalizó más el discurso de Trump, y es todo en el marco de una Florida donde está Disney, que tiene un mensaje marketinero hacia afuera de totalmente de diversidad con las películas y todo, y tiene una resistencia en todo el país y sobre todo de este Trump al cuadrado que es el gobernador de Miami. Sí, a ver, el año que viene hay elecciones en Estados Unidos, Joe Biden ya aclaró que va a ir por la reelección, y las dos caras más fuertes de los republicanos son Donald Trump y Ron DeSantis, que es el gobernador de Florida. La diferencia o el hándicap a favor de DeSantis con respecto a Trump y a Biden es la edad. Es un tipo que tiene menos de 50 años, está casado con una presentadora de televisión muy conocida, tiene hijos chicos, se muestra como una, entre comillas, cara amable del conservadurismo. En el caso ese que vos marcás de la ESI y demás, ha prohibido la educación sexual, que no se difunda material vinculado a los homosexuales en los colegios, hay restricciones y hasta... Ha mandado a tapar esculturas en los museos. Sí, y hasta hay maestros que han perdido su trabajo por dar contenidos, entre comillas, no aptos para el consumo de menores. Y en el caso de Disney se da una paradoja. Disney debe ser es la empresa de contenidos audiovisuales más grande del mundo, con todo lo que eso monopólicamente significa. Uh-huh. Pero en los últimos años ha empezado a, no sé si por convicción o por una cuestión de negocio, no importa, a presentar personajes diversos, homosexuales, digo, como que plantear un mundo más real que lo que el mundo de Disney planteaba. Y eso le valió las críticas de DeSantis, que a su vez le sacó... A ver, Disney tiene como... Para hacer un reduccionismo rápido, porque explicarlo es muy... No es radial. Uh-huh. Disney tiene como un estatus de distrito propio dentro de Florida. Tiene como ciertas autorregulaciones entre administrativas, impositivas, que le han dado con los años por el espacio que insume todos sus predios y por la guita que mueve. Es un estado. Es como un estado dentro del estado. Y DeSantis está luchando para sacarle eso, que están los que te dicen nadie está por encima del Estado, y los que dicen lo está haciendo porque va en contra de su ideología. No, tremenda la interna y lo que sucede ahí. O sea que no podemos pensar que en La Rosca, volviendo al fútbol y volviendo a la agenda norteamericana de fútbol a nivel internacional, que no solo están intentando meter su liga y fortalecerla, sino que se le vienen dos paradas grandes, que es la Copa América y el Mundial. Messi viene a ponerle la cara a todo eso en dentro de un plan, pero es del Estado norteamericano. Ahí son todos amigos para ese plan, porque todos muerden. Sí, bueno, de hecho Miami va a ser sede del Mundial, no se sabe todavía si de la Copa América, y en algún punto, tampoco pidiéndole demasiada sociología a Messi, pero bueno, digo, se está metiendo políticamente en una, que no es que no se haya metido antes, porque hasta todavía Messi sigue siendo embajador del turismo de Arabia Saudita. Arabia Saudita, ni tenemos que explicar, es un país que es una autocracia, que tiene algún que otro problemita en materia de derechos humanos, que el príncipe heredero mandó a matar un periodista disidente en la embajada de Turquía, y en algún punto también era complejo si Messi iba a Arabia Saudita, porque podía ser a su vez la cara de la candidatura que le pelea a Argentina al Mundial. Claro. Entonces, y también la realidad es que Messi, te guste o no te guste la situación, nunca jugó mucho la carta de la política, más allá de lo que fue el manejo de los festejos de por el Mundial, en donde sí. No se les cruzó por la cabeza ir a la Casa Rosada. Bueno, hubo una foto que sí, que él embocó con Macri, cuando Macri andaba desesperado buscando foto, accedió. Sí. En ese sentido se la... Eso. Ahí quizás sí, era la foto en los premios de Best, en donde Messi se cruzó con Macri, Macri en carácter de presidente de la fundación de la FIFA, obviamente deja las claras que Messi no hace nada que no quiera hacer, eso está más que claro. Claro. De hecho, cuando estaba acá en el país y fue a su casa en un country en Funes, cerca de Rosario, se sacó una foto con el intendente Funes, con lo cual, digo, y está en todo su derecho, pero digo, tampoco es que hace mucha gala de la beta política. Claro, claro, por supuesto. Bueno, lo que sí podemos repasar, tal vez para terminar, para enlazar todo esto, es que también no solo es un paso en la carrera de Messi, como él mismo manifestó en esa entrevista exclusiva el día que se enteró el mundo de esto, que es un paso más a preocuparse por la familia que por otra cosa, que todas estas presiones ya no calzan, sobre todo por el malestar de lo que vivió en París, pero también el desaire de Barcelona, y se va a estar un poco más tranqui. Para vos, evaluemos un poco la parte futbolística, deportiva. ¿Llega con estar en la Major League Soccer, en la MLS, la Liga Yankee, a estar bien para, por ejemplo, para Copa América o para Mundial, que es el deseo de todo el mundo, y que ahora, siendo la jeta de Estados Unidos de fútbol, va a ser el Mundial? Yo creo que, como todo, la biología hace su curso, y Messi no es la excepción. Creo que es un torneo de menor intensidad, donde juega un torneo anual, ni siquiera en forma de temporada, como sucede en el resto del mundo. Hay una suerte de Copa de los Estados Unidos, símil Copa Argentina, y hay una segunda Copa, que es una Copa Internacional que juegan equipos de Estados Unidos, de México y de Canadá, según cómo te clasificaste el año anterior. A nivel intensidad, a nivel futbolístico, no es la mejor liga del mundo, ni siquiera te diría es una liga de segundo orden, pero en lo que sí hay que darle el crédito a los estadounidenses, que es algo en lo que son vanguardias, es el tema de preparación física, con lo cual sí va a ser una liga en donde se corra mucho, en donde haya intensidad y rigor físico. Es cierto, Messi históricamente no corrió mucho y no lo necesitó, primero porque sabe resolver de otra manera. Claro. Cuando tiene que correr lo hace, y porque estuvo siempre bien rodeado. Acá a priori va a ir un equipo que en su conferencia hasta último es el tercer, empezando de abajo, es el tercer equipo en la tabla general, si querés, pero tiene margen, porque al no ser, los equipos no salen campeones por acumulación de puntos. Ajá. Son dos conferencias, como en la NBA, claro, los ocho mejores de cada lado. Sí, o sea, con lo cual, hoy está a 6 puntos del último que se está clasificando, con lo cual tiene 18 partidos en el medio. Y siendo Messi, entre la pericia del equipo para reponerse, gracias al talento de Messi, más calculo alguna que otra manganeta a la argenta, va a terminar clasificándose. Ya después, si sale campeón, es otra cosa, pero yendo puntualmente a lo del seleccionado, me parece que va a ser como un entrenamiento de lujo, pensando que ya es un señor que va a cumplir 36 años el 24 de junio y que eventualmente, de llegar al Mundial, llegaría con 38, cumpliendo 39 en pleno torneo. Bueno, ojalá que se nos dé también, porque sería un lujazo, estaría buenísimo. Vamos a ver cómo se da esa parte deportiva. Lo que sí puedo agregar dentro de lo del acuerdo es que leí por ahí que hay una participación accionaria, o sea que también es un paso de Messi a ser dirigente o a ser dueño del club, de esta cuestión privada. O sea, oficialmente no está confirmado, pero hay tres variantes que se manejan para completar su sueldo. Una es cederle parte de los ingresos de Apple TV, que es la plataforma que transmite desde este año la Liga, es el streaming de Apple, que primero para poder acceder tenés que tener un dispositivo, una tablet, un teléfono, una computadora, y además pagar $7. La segunda es un porcentaje de lo que Adidas le paga a todos los equipos, porque a diferencia de lo que pasa en el mundo, acá el contrato es con la Liga y la Liga les pone la misma camiseta a todos, la misma marca de camiseta a todos. Bien, la pilcha para todos. Apple pagó por 10 años 2.500 millones de dólares y Adidas 850 palos. Toma. Y la tercera sí sería. Sí, es una locura. Y la tercera sería quitan acciones, imagino, del Inter Miami o en su defecto. Estaban hablando que podría pasar lo que pasó con Beckham. Beckham, cuando fue a jugar, jugó en Los Ángeles y le dijeron, te vamos a dar como parte de guita la prioridad para que el día que vos quieras, en la ciudad donde a vos te parezca, tenés la prioridad para tener una franquicia. Y así fue como Beckham terminó creando. Beckham pagó 25 palos por el Inter Miami, por la creación del. Y ahora se está hablando de que el equipo con la llegada de Messi vale entre 20 y 25 veces más. Claro. Bueno, Fede, muchas gracias por este rato para pensar esto, para ver también, estar con los ojos bien atentos, qué significan estas movidas también en el marco de eso que contaba, que es embajador de Arabia Saudita, que está en la rosca y lo van a poner al frente de la candidatura del Mundial este que se propone en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, para estar ahí todos juntos, y seguramente también será cara de eso, hará fuerza, ya que los yanquis se sacan las ganas de hacer el Mundial, porque también hay que recordar que este Mundial, esta Copa América, también llega como atributo, como ofrenda, después de aquellos años turbulentos de 2011 en adelante con las investigaciones del FBI, con un gobierno yanqui recaliente por haberse quedado fuera de otros mundiales, en lo que deschavó que había coimas por todos lados y destrabó la FIFA. Todo eso mezclado, ¿no? Y con Macri ahí metido en la fundación ahora. O sea, en algún punto la llegada de Messi a Estados Unidos es lo que termina de cerrar el círculo del post-FIFA Gate. Primero metieron en cana dirigentes, segundo devolvieron guita, tercero lo metieron a varios presos, cuarta le dieron el Mundial, la Copa América, ahora lo tienen a Messi. Me parece que ya se podrían dar la mano y quedar, me parece que quedaron soldados. Una maravilla. Fede, gracias. Te mando un abrazo grande. Un lujo toda esta información relacionada y multilínea, gracias. De nada, negro, nos hablamos cuando quieras. Muchas gracias. Ahí estaba Fede Yáñez, periodista deportivo, lo escuchás en Radio Con Vos, ahí con 7Case, hace sus trabajos, por supuesto tiene su podcast, el Estadio Azteca, lo buscás por todos lados, el Fede, un campeonazo estuvo acá en la Radio Roja. Cierra esta grabación de Recolectores que escuchás en la mañana del sábado, esta última parte final en la que nos despedimos, que les deseamos el mejor fin de semana para todos. Nos reencontramos como cada sábado aquí por la Radio Roja. Nos enganchás en el en vivo el sábado a las 9 de la mañana, que también tiene sus partes grabadas como esta que en la que metemos despedida. Les dejamos el último de los temas de Páez que estuvimos repasando aquí en esta edición con esta nueva edición del viejo disco, del clásico, que es El Amor Después del Amor. En este caso, el 92-23. Este aniversario en el que Fito se tomó el trabajo no solo de hacer una gira espectacular con esos estadios de Vélez, del Mar del Plata, se va por todos lados, sino con la revisión completa del disco, de hacerle una revisada, no de tocarlo de vuelta sino más, sino repensarlo, los temas, los invitados,

Recolectores, acopio informativo semanal.